Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Sed bienvenidos a la vigésima edición de Pan y Circo, la sexta de la era mariana y la tercera de este 2012 que inaugura un febrero invernal con el que tomamos de nuevo los micrófonos para acompañaros, si queréis, una tarde más y atizar las ondas. En esta ocasión, para hablar de nosotros mismos, porque hoy aterrizan en las arenas de Sol unos gladiadores que ahora mismo conoceremos para hablar de medios alternativos, de medios libres, de medios comunitarios o de contrainformación. Ya sabemos que tienen todos nombres distintos, así que hablaremos de estos instrumentos que nutren de información y sirven de lazo de unión para movimientos sociales muy distintos y a través de los cuales podemos denunciar, gritar y conocer y romper esquemas para tratar de transformar la realidad. Unos medios con unas características muy concretas que hoy analizaremos, contrastaremos con el papel que juegan los medios generales o como muchas veces llamamos los grandes medios de manipulación masiva. Así que veremos a ver cómo trabajan en estos medios, qué hay alrededor de todo esto. Así que, sin más dilación, que empiece el espectáculo. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Pues ya volvemos aquí cuando son las 6:36 de la tarde y vamos a ver cómo los medios alternativos y los medios libres se hacen hueco entre los medios convencionales en estos gigantes instrumentos de los que muchas veces se valen políticos y empresas para controlar y manipular la opinión pública y para, de alguna manera, o en muchas ocasiones, inmovilizar o directamente invisibilizar y negar herramientas de comunicación para conseguir una participación real y activa de los actores de la sociedad civil. Y como todos sabemos, sin una sociedad informada, pues nunca podrá ser libre. Así que para empezar este debate, tenemos ya al otro lado del teléfono al periodista Pascual Serrano. Buenas tardes, Pascual. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Pan y Circo. Igual, gracias. Bueno, para quien no le conozcan, Pascual Serrano es un periodista con una larga trayectoria. Empezó en el diario ABC, ha sido fundador y redactor de la revista Más Voces, también de la publicación electrónica rebelión.org. Ha trabajado en México, en Guatemala, en El Salvador, en Jordania, en Colombia. Tiene un montón de libros escritos y mucho más currículum que no me voy a poner aquí a contar, que nos quedamos sin programa. Pero uno de los últimos que acabas de publicar ahora mismo en noviembre es el libro Contra la neutralidad, Pascual. Sí, se trata de romper algunos tópicos de los que funcionan sobre el periodismo actual. ¿Qué es lo que encontraremos dentro de esos tópicos? No sé si nos puedes dar unos rasgos generales sobre este libro que publica Península. Bueno, pues lo primero es decir que es un libro en positivo, ¿no? Que era algo muy necesario cuando se hablaba de la información y del periodismo, sobre todo después de libros míos tan deprimentes como podían ser Desinformación o Traficantes de Información, es decir, libros en los que se denunciaba la manipulación de los medios, cómo la información que nos llega a nivel internacional no es lo que verdaderamente sucede, uh-huh. O se denunciaban las empresas de comunicación, yo me veía la necesidad de hacer alguna lectura, alguna interpretación positiva. La intención positiva se hace buscando la trayectoria de 5 periodistas míticos que creo que representan un modo diferente de hacer periodismo del que se hace actualmente, y su trayectoria nos mostraría que sí se puede hacer otro periodismo. Esos periodistas son John Reed, Richard Kapuscinski, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y el fotógrafo Robert Capa. A la gente quizás le suenen algunos de los nombres, otros no del todo. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que representa un aspecto muy amplio del periodismo que vale la pena. Como sabéis, John Reed es el periodista que cubre hitos revolucionarios fundamentales como la Revolución Mexicana o la Revolución Rusa, con ese libro impresionante que es 10 días que se metió en el mundo. Edgar Snow es el que informa sobre la Revolución China y en general sobre el Asia a los occidentales. Rodolfo Walsh es un periodista que inicia lo que se llama el nuevo periodismo, una especie de narrativa de no ficción en el marco de la dictadura argentina, denunciando con el estilo de novela negra los atroces crímenes de la dictadura militar y que después lo asesinan. Kapuscinski fue el que nos contó la descolonización de África y algunas revoluciones de América Latina, y Robert Capa, a todos nos suena, porque fue ese fotógrafo que inmortalizó el sufrimiento de la Guerra Civil Española. Bueno, pues ahí apuntamos esa lectura, Pascual, que se suma a muchas otras, como decíamos antes, tienes publicados un montón de libros, por ejemplo, por citar algunos, El Mejor de los Mundos, o Desinformación también, como tú mencionabas, que son libros que están cargados de datos, están cargados de información, que exponen esas teorías de las que estabas hablando, de esta, entre comillas, dictadura mediática, y de cómo se utilizan estos grandes instrumentos para controlar y para dirigir las relaciones entre el mundo, que se generan en el mundo en general. Sin embargo, a pesar de estos datos que tú durante tu trabajo has sacado a la luz, muchas personas, muchos sectores, incluso de la izquierda, siempre dicen no, pero eso no es así, eso es un poco conspiranoico. ¿Qué tienes que decir tú ante este tipo de comentarios? Bueno, evidentemente, muchas veces desde los medios alternativos tenemos una falta de rigor o de profundidad o de datos que alguien podría, que en algunas ocasiones probablemente demos pie a que se critiquen los contenidos de los medios alternativos por esa falta de rigurosidad. Ahora bien, lo que yo creo que sí que es bueno, y en eso los medios alternativos lo han demostrado, es bueno que la gente sepa cuáles son las claves de funcionamiento de los grandes medios de comunicación, ¿no? Y creo que con ese trabajo de los medios alternativos se han logrado desmontar farsas míticas de los grandes medios. Se han demostrado y se ha dejado en evidencia manipulaciones impresionantes. No hay lugar para que las vaya a contar. De hecho, el libro de desinformación nació para eso, ¿no? Pues para contar a la gente qué es lo que nos estaban diciendo los medios de los grandes temas de actualidad, no sé, la guerra de Irak, de Afganistán, sobre la Unión Europea, sobre el acuerdo de Bolonia para la universidad, la guerra del coltán en los grandes lagos en África, la información sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Colombia, y demostrarle a la gente cómo no es verdad las críticas que le hacen al gobierno venezolano. No es verdad el supuesto sistema democrático que hay en países como Estados Unidos en lo referente, por ejemplo, a su sistema electoral. No es verdad que la Europa se esté construyendo en un marco de participación o como planteaba el Tratado de la Constitución. Es decir, no, creo que a estas alturas los medios alternativos han logrado desvelar y dar muchas verdades de lo que sucede en el mundo. Evidentemente hay muchas deficiencias, ¿no? Es decir, yo soy de los que siempre que apoya a los medios, siempre he apoyado a los medios alternativos, participó de la creación de uno que yo creo que fue de los primeros que surgió en internet, que fue Rebelión.org. Pero honestamente hay que decir que tenemos que mejorar en cuanto a rigor y en cuanto a contenidos y seriedad, ¿no? También es verdad que las condiciones son muy difíciles para los medios alternativos, claro. Pues de todo ello vamos a hablar aquí esta tarde, Pascual, porque tú crees que ¿cuál sería, según tu punto de vista, o qué fórmulas habría para conseguir que estos medios alternativos crezcan? Bueno, yo creo que los medios alternativos tienen que partir de un principio para mí importante, que es que alternativo no quiere decir marginal ni quiere decir minoritario, ¿no? Que además las condiciones son muy desiguales y que se debe de exigir a los poderes públicos, al Estado, a los gobiernos y a diferentes administraciones un cambio de las reglas de juego, porque en esta situación nunca habrá una verdadera libertad de expresión, nunca habrá una información plural, participativa y democrática, ¿no? Quiero decir con esto que medios alternativos que quieran mantenerse en esta marginación, evidentemente no van a ayudar a cambiar a avanzar en la democratización de la comunicación. Creo que es importante exigir que los poderes públicos, es decir, den licencias de radio y televisión para la sociedad no organizada, para los colectivos sin ánimo de lucro, que hay que cambiar la legislación, que en este momento establece un límite para esas asociaciones en cuanto a facturación y les impide ser relativamente estables. Hay que denunciar que no hay recursos, que no se establecen recursos ni ayudas para estas colectivos, es decir, muchos países en Latinoamérica han establecido ya ayudas a la formación, ayudas tecnológicas, facultades para formar o cursos o formación continuada para formar otro modelo de periodismo diferente del del mercado. Es decir, hay que dejar claro que los poderes públicos tienen una responsabilidad fundamental en el apoyo a los medios alternativos. El principio yo creo que tiene que ser el mismo que aplicamos en sanidad o en educación. Todos sabemos que si dejamos que el mercado, si dependiese del mercado, que un indigente se le opere del corazón, pues evidentemente no se lo operaría y se moriría. Hace falta una sanidad pública que es la que puede dedicar recursos a hospitalizar y atender médicamente a una persona insolvente económicamente. Igual y en educación, pues hace falta un sistema público y unas escuelas públicas, pues, para que el hijo de un inmigrante pueda ir al colegio con su normalidad. Un colegio privado nunca va a atender al hijo de un inmigrante que tenga pocos recursos. Es decir, del mismo modo que tenemos claro que en sanidad o en educación el Estado tiene que estar ahí, pues yo creo que hay que entender y que obligar a que el Estado o los poderes públicos apoyen un cambio de modelo en el que la sociedad organizada pueda tener esos medios. El cambio de modelo requiere el desarrollo de los medios estatales, los medios públicos, que deberían de ser más participativos y como más mecanismos de control ciudadano, que no fuesen simplemente la correa de transmisión de un partido gobernante o de un gobierno. Eso por un lado, y por otro, el apoyo a una sociedad organizada, pues desde una asociación de vecinos que tenga una radio hasta un colectivo de periodistas que monte una cooperativa, una ONG, no sé, medioambiental o de derechos humanos o de solidaridad norte-sur, que cree un medio de comunicación para informar de información internacional en claves diferentes. Todo eso necesita de la participación de los poderes públicos, que somos todos y que cuyos recursos son de todos. Pues ahí trataremos de seguir ejerciendo la presión en la medida que podamos, cada uno con nuestro trabajo. Y aquí ahora mismo en la mesa, que tengo a miembros precisamente de lo que acabas de mencionar, tenemos aquí a Radio Almenara, tenemos a un representante del periódico El Diagonal, a otro de Tele Vallecas y a otra persona de Nodo 50, que vamos a entrar con ellos en un debate ahora mismo para comentar muchas de las cosas que tú nos acabas ahora mismo de introducir, Pascual. Muy bien. Así que muchísimas gracias por tu intervención. A vosotros y un saludo también a todos los invitados, que son grandes amigos. Un abrazo, Pascual. Hasta otra. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Stag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the court from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem. Pues después de esta pequeña entrevista con Pascual Serrano, pasamos ya a abrir las arenas de Ágora Sol para introducir a los gladiadores que esta tarde nos van a ofrecer pan y circo del bueno. Empezamos ya saludando a Santiago. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Santiago, de Nodo 50. No sé si nos puedes explicar a nuestros oyentes qué es Nodo 50. Pues Nodo 50 es fundamentalmente un proveedor de servicios de Internet para organizaciones sociales o de izquierdas, con 18 años ya de historia. También es una página de noticias, de contrainformación, pero fundamentalmente un proveedor que ofrece servicios de alojamiento web, correo electrónico, esas cosas. Muy bien, pues bienvenido a Pan y Circo. Íñigo Errejón, que viene como presentante del programa La Tuerca de Televallecas. No sé si nos puedes contar un poquito qué es eso. Sí, pues hola, buenas tardes. En realidad somos una tertulia política que lleva como un año, me refiero al programa de La Tuerca CMI con mano izquierda, que hace televisión junto con y participando de Teleca, que es una televisión que algunos de los oyentes conocerán del barrio de Vallecas, pero que consigue colarse en el espacio de las televisiones del TDT en Madrid, en un espacio tan dominado por la extrema derecha, consigue meter una pequeña pica. Lo cortan de la TDT hace como dos meses, pero gracias a la solidaridad y al esfuerzo de gran parte de los oyentes, de organizaciones vecinales, políticas, sociales, ha vuelto y ahora vuelve a emitir otra vez, no solo en internet, sino también en el TDT. Afortunadamente, una gran noticia para todos. Pues bienvenido a Pan y Circo. Gracias. Pablo, del colectivo El Diagonal. Buenas. Pues Diagonal es, como dices, un colectivo que saca un periódico. Ahora estamos pensando, vamos, proyectando también sacar una web mejor de la que tenemos. Y es un colectivo que desde la autogestión pues se intenta sacar y suficientemente nos cuesta pues un periódico que sale cada 15 días, entre 40 y 48 páginas, en los kioscos de la Comunidad de Madrid y en puntos de distribución de todo el estado. Uh-huh. El modelo de Diagonal pues se sustenta en la suscripción de miles de personas que bueno pues nos apoyan, porque intentamos dar una información que creemos que no se cuenta en los grandes medios. Uh-huh. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por último tenemos a Javi de Radio Almenara, una radio comunitaria legendaria. No sé si nos puedes contar un poquito a qué es Radio Almenara y cómo trabaja. Bueno, pues Radio Almenara comenzó su andadura hace más de 20 años. No tenemos muy clara la fecha de origen porque, bueno, pues ha ido cambiando mucho y ha ido pasando diversa gente. Y de hecho no hay ninguna de las personas que fundó el proyecto participando, ¿no? O sea que ha sido un proyecto que ha ido evolucionando, ¿no? Nos definimos como la radio libre y comunitaria del barrio de La Ventilla y extrarradio, entendiendo por extrarradio el resto de la ciudad o del mundo o del universo, ¿no? O sea, tenemos una visión muy basada en La Ventilla y como centro del universo, ¿no? Bueno. No exactamente. Y bueno, es un lugar pues donde pasan muchas cosas, ¿no? Es una radio con una proyección y un trabajo muy local, muy de barrio, y sigue mucho esa lógica, ¿no? Pero claro, dentro de esa lógica, pues cualquiera tiene cabida en un proyecto así. Hay programas de todo tipo. Y bueno, hay más que un medio de información, ¿no? Porque entendemos que estas radios, digamos que lo que ejercemos más es la comunicación más en global, ¿no? O sea, no hay mucho más que labor periodística. Es un espacio donde la gente se comunica, donde la gente se expresa. Sí, porque una de las características de este tipo de medios es que son un nexo de unión, ¿no?, entre los distintos movimientos sociales y comunidades. Bueno, podemos hablar de muchas cosas. Pascual Serrano, como todos hemos escuchado, ha abierto el melón desde muchas partes. Ha hablado de la necesidad imperiosa de cubrir ese papel de informar, ¿no?, contra esa agenda oculta de los medios, pero sin embargo también ha hablado de esas mejoras que son necesarias, como ese aumento del rigor, también cuestiones legales, la falta de recursos. En fin, no sé por dónde empezar. No sé vosotros que ahora mismo qué veis que es lo más necesario, lo más urgente para que este tipo de medios sigan manteniendo una vida sana. Bueno, yo creo que cada medio de los presentes tendrá su problemática particular, pero supongo que una de las principales cosas es conseguir una forma de financiación estable que te dé la tranquilidad para poder seguir haciendo tu labor, ¿no?, contrainformativa. Por lo menos en el caso de Nodo 50 tenemos unos gastos mensuales muy importantes y yo creo que Diagonal también los debe tener, ¿no? Nosotros hemos encontrado nuestro modelo, que es que todas las organizaciones que utilizan nuestros servicios de correo electrónico, de páginas web, de listas de correo, pues pagan una cuota por ello, uh-huh, ¿no?, según el uso que hagan. Y con eso financiamos todos nuestros gastos, que pues no sé, ascienden en este momento a unos 90.000 euros al año, o sea que es un presupuesto importante. 90.000 euros, pues sí. Y no tenemos que recurrir, vamos, no, y aunque no nos llegara el dinero, no lo haríamos, a cosas como subvenciones o admitir publicidad comercial, porque la independencia económica es fundamental para la independencia política. No hay manera, de otra manera, no sé cómo lo veis vosotros, porque es muy complicado, ¿no? Muchas de las personas que trabajan no cobran, mantener un medio sin recibir ingresos, pero a la vez generando gastos. ¿Cómo lo hacéis vosotros también? Porque este es un tema que muchas veces a veces crea también un poco de desconfianza al no saber exactamente cómo se financian estos medios. No sé si nos puedes hablar de la experiencia de Teleca y de La Tuerca. Claro, nosotros además trabajamos en uno de los sectores que ha sido tradicionalmente más hostil o más difícil para la comunicación política alternativa o la comunicación de izquierdas, que es la televisión, que es como el gran fortín a asaltar. Digamos, es más fácil con medios autogestionados proveer información en otro tipo de soportes, pero la televisión es muy complejo. Es muy complejo porque básicamente por el mismo problema que señalaba el compañero, porque requiere mucho dinero. Y requiere mucho dinero, que el dinero puede venir, digamos, de la autogestión y del dinero no pagado, es decir, de todas las horas militantes que le echa la gente, que en nuestro caso hace posible el programa, solo porque no lo cobra, porque elige no echárselas a otra cosa en la que pagarían y se las echa al programa, o bien de las ayudas públicas, que en el Estado español y en particular en la Comunidad de Madrid están únicamente destinadas a fomentar toda la ofensiva mediática de la derecha, que tiene mucho que ver con su preeminencia cultural, o bien del dinero privado, y el dinero privado está en manos de unos pocos que no son particularmente amigos de las propuestas, digamos, políticas o de las opiniones políticas de la izquierda. Entonces, es como permanentemente una peripecia, pero a nosotros nos parecía que era particularmente importante dar esa pelea también en la televisión, porque asombraba, y esto seguramente es algo que en el largo plazo haya que acabar con ello, pero mientras tanto asombraba cómo la gente le concede un estatus como de credibilidad a lo que ve en la televisión. Sí. Es decir, la misma cosa que ve pegada en los carteles. Si lo ha dicho la tele. Claro, si lo ha dicho la tele, aunque el que lo diga en la tele sea un vecino de su barrio, la tele tiene un estatus como de, digamos, no sé, eso, como de credibilidad, que a lo mejor es negativo que lo tenga, pero mientras que lo tenga, ahí hay que disputárselo. No hay más que ver con qué énfasis la derecha ha dado la pelea por ganar casi toda la batalla de las televisiones, y hoy es imposible ver prácticamente una tertulia política que no sea posfranquista. Es decir, es que es prácticamente imposible encontrar nada así. O sea que eso es que es un campo en el que hay batalla por dar. Lo que pasa es que, claro, siempre digamos, en el alambre. El Diagonal también es un periódico que ha conseguido estabilizarse, sí, a pesar de los problemas económicos. Sí, a pesar de los problemas, a pesar de que la crisis, pues yo creo que está afectando a nuestros medios seguramente en menor medida que lo que puede afectar a un transatlántico como el periódico Público, pero también nos afecta pues la crisis de publicidad y la crisis de nuestro público objetivo que bueno, pues lo está pasando mal. Hay 5 millones de personas paradas, pues mucha gente que es potencial o que consumía o que consume estos medios, pues lo hace a riesgo pues de quitarse de otras cosas que para ellas también son importantes, ¿no? En nuestro caso apostamos por el modelo de la suscripción, y sí que se nota, bueno, pues a la hora de las renovaciones, gente que no puede porque no tiene trabajo, ¿no? Básicamente, o porque la vivienda pues cuesta lo que sabemos que cuesta aquí. Entonces, bueno, pues nosotros hemos apostado por esta fuente de financiación, y aquí seguramente el problema, más allá de que pues coyunturalmente tengamos bajones o subidones, bueno, pues yo creo que el objetivo es generar una demanda de medios de este tipo, de que apuestan por una transformación social suficientemente fuerte como para que, bueno, pues no haya que depender tampoco en exceso de cambios en la legislación que apuntaba Pascual Serrano, que seguramente no se vayan a dar a corto plazo con este gobierno español poco posible, y bueno, pues estabilizar esa demanda, que sería pues a través de lo que Íñigo comentaba, que era dinero privado. Aquí pues no hay grandes financiadores de la izquierda, no lo ha sabido y seguramente no lo sabrá, pero bueno, entre pequeños inversores o pequeños grupos de apoyo, pues yo creo que sí que se puede conseguir mantener a nuestros medios. Uh-huh. Javi, Radio Almenara, también una legendaria y ya muy veterana radio que se ha mantenido ahí. ¿Cómo lo ha conseguido a nivel económico? Bueno, a nivel económico quizás no ha sido nuestro punto más dificultoso, ¿no? Porque lo cierto es que quizás somos el medio pues más barato de sostener, ¿no? Más en nuestro caso, que somos una radio con un ámbito pues más reducido de cobertura, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues podemos mantenernos, pues no sé, hemos llegado a tener algunos años presupuestos de 3.000 euros o así, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el medio se puede mantener con muy poco y los costes, digamos, de hacer radio, incluso de producir radio, pues no son tan complicados, ¿no? Más además, bueno, cuando lo planteas como una radio de acceso donde participa un montón de gente y donde digamos que no hay una carga de producción o no hay elaboración de informativos, que eso sí que consume bastante, consumiría bastante recursos, ¿no? Pero claro, lo que sí nos ha pasado es que muchas veces hemos tenido quebraderos de cabeza de todo tipo, ¿no? Desde que nos quieran poner, desde que nos pidan licencia municipal para el local, hasta que nos persigan las... Quizás con quien más problemas hemos tenido ha sido con las entidades de gestión de propiedad intelectual, con la SGAE y con AGEDI, que son las, digamos, más virulentas han sido, ¿no? Es decir, sí. Llevamos más de 20 años funcionando sin licencia, hemos tenido alguna problemática con este tema, alguna amenaza de cierre, pero quien, digamos, más pupa nos ha hecho, más dificultades nos ha puesto, ha sido, incluso económicamente y con juicios, ha sido las entidades de gestión, ¿no? En ese aspecto. La SGAE, que al final ha resultado ser potente industria de la mafia. Claro, porque al final, digamos, que no entiende nuestra lógica, y cuando le planteas tal, pues al final vas a los tribunales no entienden tampoco tu papel, entonces digamos que ahí te ves muy vulnerable, ¿no? Y luego lo que sí ha sido experiencias interesantes, porque sí que ante la dificultad de hacer producciones más elaboradas, pues entre las propias radios yo creo que sí que se ha generado una tradición imperfecta, ¿no? Porque hay gran diversidad de proyectos, ¿no? Desde proyectos muy de barrio hasta proyectos de metropolitanos en otras ciudades y tal. Y lo que yo creo que ha sido interesante ha sido ese espíritu de trabajar en red y de intercambiar con otros proyectos, ¿no? Eso, por ejemplo, en Madrid permitió que surgiera un proyecto como el informativo Más Voces. Uh-huh. Digamos, desde esa lógica de ninguna radio puede producir un informativo potente, pues vamos a juntarnos entre diversas radios y vamos a conseguir que emerjan proyectos que compartimos, ¿no? Y de ahí pues surgió este proyecto de informativo diario de lunes a viernes de media hora, donde digamos que es más fácil concentrar que varios proyectos apoyemos eso que surja de un solo proyecto, ¿no? Entonces ahora ese informativo que lo estamos emitiendo, pues no sé, a lo mejor 80 o 90 radios a nivel estatal y luego a nivel internacional también lo compartimos. Y esa práctica de compartir se ha ido generando con otros proyectos. Entonces, cuando en una radio hay un programa, digamos, con un nivel de elaboración y con unos contenidos que van mucho más allá del ámbito de esa radio, pues se comparte, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, emisoras de Madrid estamos emitiendo programas del País Vasco, viceversa. Hay un intercambio ahí interesante que yo creo que potencialmente podríamos aprovechar mucho más, ¿no? Y ahora con las nuevas tecnologías, pero que yo creo que es un ámbito en el que estamos caminando y que me parece fundamental, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber proyectos pequeños, yo creo que tiene que haber proyectos grandes, pero yo, para mí, una de las claves que hay es que aprovechemos lo que se produce en cada sitio y que, o sea, que aprovechemos el trabajo que ya se hace, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí tenemos un potencial que supera todo esto. Bueno, por lo menos la voluntad de estrechar esos lazos y de solidaridad de unos medios con otros está en ellos, está trabajando en ellos. Sin embargo, no sé si la ilusión de llegar a ser masivos alguna vez será posible. No somos marginales, no somos minoritarios, pero quizás a pesar de que las nuevas tecnologías han mejorado esa llegar a más gente, quizás nunca seremos un enano frente a estos gigantes mediáticos que comentabas, Íñigo, que están muy escorados a la derecha. ¿Son los medios alternativos de izquierdas, es decir, en ese sentido son partidistas, en ese sentido son neutrales, se puede confiar en información de los medios teniendo en cuenta que quizás están también escorados al otro lado. Yo creo que si una cosa buena puesta encima de la mesa el 15M es desbaratar también la diferencia esa izquierda y derecha y sustituirla por la propuesta de arriba y abajo, que me parece que es más potente para hacerle temblar un poco las cosas al régimen, ¿no?, en el Estado español. Entonces, no sé si son de izquierdas los medios alternativos, porque en el fondo no es que seamos medios alternativos, es que somos medios que decimos cosas que no dicen otros, solo que con menos dinero que ellos. Pero el nombre de medios alternativos ya me parece que te hace como partir de la competición un poco perdiendo. Bueno, ellos son los medios y yo soy alternativo. No, cuando en realidad muchas veces te encuentras mejores opiniones, mejores técnicos, mejores profesionales. Lo que pasa es que trabajando, digamos, con un cierto compromiso. Yo ahí sí que creo que hay que rescatar, aunque no a corto plazo no vaya a suceder, pero que hay que rescatar una idea para meterla en agenda. Que es la cuestión de que, igual que asumimos que las plazas o el agua o la sanidad son bienes comunes o públicos de todos, la comunicación también lo es. Y igual que nos indignamos si nos van a privatizar el agua, hay que empezar a señalar que la comunicación no es, bueno, el que quiera llega y se monta algo, que la libertad de expresión no tiene nada que ver con el derecho de los 5 o 6 propietarios del oligopolio mediático que monopolizan la palabra. O sea que, en realidad, la comunicación es un bien sin el cual uno no es ciudadano, si uno no puede participar en el intercambio de ideas, no solo como receptor, también emitiendo. Y que, por tanto, como es un espacio público, hay que empezar a reclamar que ese espacio público esté regido con normativas de acuerdo a su carácter público y no de acuerdo a la ley del que más dinero tiene. No por casualidad, en los procesos así de crisis de régimen duros en América Latina, uno de los primeros actores impugnados son los medios. Las primeras manifestaciones son en la puerta de los medios, que le dicen, oigan, ustedes dejen de mentir. Y los gobiernos progresistas que llegan al poder, no por casualidad, una de sus peleas fundamentales es con el pequeño lobby, con el pequeño gremio de propietarios de los medios. O sea que, mientras que seguimos desarrollando con imaginación, compromiso y un poco de heroísmo las alternativas mediáticas, mientras tanto creo que hace falta ir posicionando en la agenda que la comunicación, para que sea de todos, tiene que estar regulada como un bien público, porque si no se la quedan los que tienen más dinero. ¿Qué opináis por aquí? Pablo. Sí, yo, por matizar un poco, creo que, bueno, aquí tenemos que diferenciar un poco entre las reglas del juego que marcamos para, bueno, pues para los medios tradicionales que venimos defendiendo, pues papel, televisión, radio, etcétera, con el tema de la libertad de los medios, que yo creo que ahora se está jugando más en la red, ¿no? O sea, creo que aquí la defensa de esta pluralidad pues tiene que pasar por saber qué nos están colando con el tema de Pipa, de Sopa y sobre todo de Acta, ¿no?, que se acaba de aprobar aquí, que parece que en España no, uh-huh, no va a tener ninguna barrera legal y que la única batalla se puede dar en el Parlamento Europeo, ¿no? En ese sentido, yo creo que estas son las reglas del juego que tenemos que, de momento, mantener como un dique, si no ir avanzando a que mejoren. Luego, en cuanto a los medios de los que, bueno, quizá yo, por pertenecer a un medio que principalmente pues sobrevive gracias al papel, al hablar de cambios de reglas del juego pues serían en este lugar pues por las subvenciones al papel que ya se han hecho en otros países como en Argentina, pero que aquí es lo que comento, que no tiene ningún viso de que vaya a ir para adelante. Entonces, aquí hablabas tú de un monopolio, también tenemos que tener en cuenta que este monopolio lleva 33 años estableciéndose, que de hecho hemos tendido hacia un modelo en el que la selección es brutal, ¿no? En el último año han cerrado tropocientas revistas. Cuando al principio de la democracia, cuando al principio de la transición, había publicaciones de todos los colores, ¿no? En este sentido, pues hablar de la prensa de izquierdas, pues en este momento parece que sí, que somos muy poquitos medios, pero ni somos tan pocos. Y aparte veníamos de un movimiento mucho más plural en cuanto a cómo se traducían los medios. Entonces, bueno, yo por resumir, comentar esto, que el tema de la legislación, independientemente de a qué nos dedicamos los que estamos en esta mesa, pues lo más urgente seguramente sería pues es una defensa de una red libre, sobre todo porque a nosotros también nos va en ello nuestra propia supervivencia, ¿no? Yo creo que nuestros medios pues ahora mismo no se entienden sin este diálogo constante con Internet, que prácticamente ya es un país en sí mismo, ¿no? Está claro que Internet es un resquicio que nos ha dado un poco de oxígeno a todos en todo esto. Javi, no sé si quieres comentar algo. Bueno, ahí con respecto a lo de medios de izquierda, pues yo creo que hay mucha diversidad, que eso yo creo que es muy interesante. Hay medios que, digamos, que dan una información pues muy de izquierdas o muy de determinados sectores no representados que no tienen otros espacios, ¿no? Y que tienen una carga ideológica muy grande, ¿no? No sé, yo me parece muy interesante, sobre todo, más que nada, ser medios de la gente. Y yo creo que ahí en lo que intentamos muchas radios comunitarias es eso. Pero no me parece mal que haya tampoco proyectos que tengan esa carga, digamos, menos, o sea, que estén como más marcados y que sean menos neutrales. Porque cuando los grandes medios no sean neutrales, yo creo que es muy positivo que también se busque o es lógico que se dé una reacción en el sentido de que haya medios no neutrales en otro sentido, ¿no? Es decir, no puede haber, o sea, creo que no tiene sentido construir medios neutrales cuando los grandes medios no lo son, ¿no? Porque estaríamos, digamos, no estaríamos, digamos, haciendo el contrapeso que necesita ese pluralismo externo del sector mediático, ¿no? Sí, que por ejemplo, lo que quieres decir es que abrir espacios a un espacio multicolor, que quizás haya un programa a lo mejor dedicado a anarquismo, otro dedicado a otro tipo de tendencias. Yo creo que es positivo, o sea, y lo que suele pasar en los medios, en la radio siempre lo hemos visto mucho, ¿no? O sea, y muchos proyectos, aunque no se definan como medios de izquierdas, al final acaban teniendo muchos contenidos que tienen que ver o que se podrían identificar dentro de esa lógica, pero yo creo que se da pues porque son sectores de la sociedad que no tienen cabida en ningún otro sitio. Entonces, en la radio lo hemos visto, que te viene todo lo que no tiene cabida en los grandes medios. Y cada vez la diversidad es tan grande porque los medios se están cerrando tanto, incluso las emisoras musicales, que hasta te encuentras que ahora cualquier estilo tiene cabida en una radio libre, en una radio comunitaria, porque en las radios comerciales solo tiene cabida cuatro artistas. O sea, se han ido cerrando tanto y comprimiendo tanto que, digamos, nuestro espectro de representación y de espacio de expresión acaba siendo muchísimo mayor en respuesta a esa demanda que hay, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a, yo creo que la cuestión de la legislación también es un aspecto muy importante, lo que pasa que, claro, como que está muy por encima. Para mí tiene mucho que ver todo lo que estoy viendo con todas las restricciones de libertad a Internet. Me recuerda mucho a toda la problemática del espectro radioeléctrico y de cómo se nos ha excluido, ¿no? Y de cómo esa evolución de un espectro que estaba vacío y donde íbamos en plan a tomar nuestro hueco en el dial, cómo ha ido esa regulación que han ido imponiendo pensando, digamos, en las grandes corporaciones, ¿no? Pero para mí es la misma pelea. Es decir, para mí la pelea de la libertad en Internet es la misma pelea que tiene que ver con todo el tema del derecho del procomún y todo eso. Y yo creo que es una pelea que deberíamos de intentar ver cómo podemos unificar y hacerlo algo fuerte. Y a veces tengo miedo de que algunas cosas no están suficientemente en la agenda social. Desde luego que lo de Internet es algo de lo que muchos gobiernos están decididos, y no gobiernos, pero vamos, que están decididos a atacarlo. Y eso, como a lo largo de la historia, ¿no? Siempre se ha intentado, las nuevas tecnologías de la comunicación siempre han tratado de ser controladas por el poder, al fin y al cabo. Y entonces en Internet de momento parece que lo tienen propuesto, esperemos que no lo consigan. Santiago, desde Nodo 50 estábamos hablando de si los medios alternativos son de izquierda o son partidistas. No sé si en la plataforma en la que tú participas permitís o no algún tipo de información, o alguna la rechazáis a la hora de albergar ahí contenidos. A ver, nosotros quizás el colectivo que gestionamos Nodo 50, lo que llamamos la asamblea de Nodo 50, pues hay cierta diversidad ideológica, pero a lo mejor un término que nos podría unir a todos en común sería el de anticapitalistas. Pero las más de 1,000 organizaciones a las que les damos servicio, pues probablemente no todas asumirían este adjetivo, ¿no? Nosotros sí, a veces le hemos dicho que no a, a gente que ha querido alojar su página web en Nodo 50 por motivos ideológicos, en concreto a las Juventudes Socialistas de Pozuelo, que no sé por qué se les ocurrió pedir el alta en Nodo 50. Y claro, nosotros que no consideramos que las Juventudes Socialistas de Pozuelo sean una organización de izquierdas, ni que esté... No sé si nos lo puedes explicar un poquito más en concreto, sí, ¿por sí. qué? Nosotros ponemos la frontera, bueno, es una cosa así un poco vaga, pero... Quizás en Izquierda Unida, por ejemplo, o en ciertas ONGs un poco más, con planteamientos un poco más radicales, ¿no? que la mayoría, pero todo lo que sea la órbita del Partido Socialista Obrero Español no lo consideramos que sea de izquierda, no lo consideramos organizaciones completamente implicadas en el actual status quo y que no hacen nada por cambiarlo. O sea, para nosotros la labor contrainformativa que hacemos es fundamentalmente intentar mostrar que hay un conflicto en las formas de organizar el mundo, la sociedad, y favorecer las posturas que intentan desde la izquierda cambiar este sistema. Entonces, por ejemplo, lo que antes ha dicho el compañero de los medios públicos, de que deberían existir medios públicos, estamos de acuerdo. Pero claro, no podemos empezar por el tejado, ¿no? Este tema. Es decir, es como lo que se dice a veces, ¿para qué queremos una república si el presidente va a ser Rajoy o Zapatero? Pues sí, que no queremos, ¿para qué queremos nodo, ¿no? unos medios públicos si los va a dirigir Esperanza Aguirre o el gobierno de Rajoy, ¿no? Pero fíjate que, no, perdón, por, que no, no, me refería más a la concepción de la comunicación como un espacio público y como un derecho de ciudadanía, que a aumentar el número de medios estatales, que no es lo mismo, que nos hemos acostumbrado a pensar, no, no por intervención, pero que en general, como que todo lo público es estatal y además en este país, en última instancia, del gobierno de turno. Y yo lo que digo es que lo que empecemos a poner en la agenda, aunque es una cosa que está muy lejos, pero anda que no trabajamos desde la izquierda temas que están a años luz y que consideramos que hay que empezarlos a meter en agenda. Empecemos a meter en la agenda que el derecho a la comunicación es inherente al ser ciudadano y que eso no es un espacio más. Quiero decir que quien tiene derecho a colarse en tu casa por la pantalla de la tele no puede estar regido por quien tiene más dinero. Hay experiencias, digamos, que le entregan un tercio a los medios privados, un tercio a los públicos. Estoy hablando de la ley de medios argentina, por ejemplo. Tercio a los privados, tercio a los públicos, un tercio a los medios comunitarios con financiación estatal, que es financiación nuestra, que es financiación de la que pagamos los nosotros con los impuestos. Que a mí me parece muy importante porque hoy en día todo el mundo sabe, todo el mundo tiene ejemplos o datos que le pueden mostrar claramente que el mundo está hecho una mierda. Pero claro, eso puede estimular actitudes de cinismo o de pasividad de que se queden en casa. Pero la actividad que hacemos nosotros, en nuestro caso sí que, digamos, somos una tertulia que nos llamamos de con mano izquierda, o sea que. Pero la actividad que hacen los medios alternativos, si queremos llamarlos así, es fundamentalmente, yo creo, en dos sentidos. Una, decirle a la gente que tiene posiciones diferentes a las dominantes, que no está sola. Porque en un espacio como urbano, yo creo que además más fragmentado, joder, recibir un periódico, o poner la radio, o poner la televisión, y escuchar a gente que dice más o menos lo mismo que tú, te hace sentirte parte de una comunidad, que es muy relevante, para que no te sientas un friki cuando en el trabajo dices cosas de las que con las que todo el mundo está en desacuerdo. Entonces, eso por una parte, y por otra parte, como agrupar. Si los grandes medios hacen siempre el trabajo de dispersar y desproblematizar, y representar cada cosa como hay crisis, pues en la parte de economía uno se suicida por la crisis, en sucesos el presidente decide recortes, pues en política. Nuestra labor es agrupar y ofrecer un marco que explique todo eso como la consecuencia de un mismo proceso con culpables y con víctimas. Y ese trabajo que nosotros no hacemos y que hace muy bien los medios del régimen, en particular los de la derecha del régimen, es el que explica que ellos estén como tan a la ofensiva, que tú hables con cualquier persona en el autobús y te trate como de forma displicente, porque tienen un arsenal increíble, porque cada día enciende la televisión y le dan armas, mientras que nosotros esa labor la hacemos menos porque llegamos menos, creo. Está claro, y lo que decías, ¿no? El derecho a tener un espacio público, una esfera pública en la que debatan políticos, periodistas y también otras esferas de la sociedad civil, y donde hay un espacio legítimo donde poder comunicarnos entre todos y establecer un diálogo social que lo más plural posible. También lo que decías después de cómo presentamos los problemas, una de las cosas que se trata de hacer desde los medios alternativos es denunciar de alguna manera la violencia estructural invisible del sistema, No sé cómo lo hacéis, por ejemplo, desde el Diagonal, cómo tratáis de ver que el recorte en sanidad no es un recorte en sanidad, es que tu salud está en peligro, es, no es que tú, no sé cómo decirlo, vamos, que cómo sí. Visibilizar ese problema. Bueno, yo creo que Íñigo lo ha resumido muy bien, no descontextualizar, no desproblematizar, ¿no? Yo creo que son unas líneas que los medios, bueno, pues en el caso de Diagonal, yo creo que venimos trabajando de ver pues los recortes en un conjunto, verlos también a nivel europeo, ver de dónde viene esa ofensiva, ver a quién beneficia esa ofensiva a nivel internacional, porque ya no estamos hablando de que esto beneficie, si me pones en un extremo, a Esperanza Aguirre solamente, ¿no? Esto beneficia a compañías de seguros, esto beneficia a estos mercados de los que hablamos, que están formados por compañías de seguros, por agencias de calificación de riesgos en un papel de cómplice o de termómetro de un poco de lo que se puede hacer en este momento, o el expolio que se puede llevar a cabo, por ser un poco más claro, bancos, grupos inversores, etcétera, ¿no? Yo creo que la cuestión fundamental, ya que nos ponemos con el tema de recortes que comentabas, pues es ver que este expolio no es fruto de una política coyuntural de austeridad, ni de un shock que haya que pasar, ni de un trago que haya que pasar para volver a un estado de bienestar, a un estado de normalidad, sino que es pues un plan trazado para, bueno, pues despojar de lo común a sociedades en las que esto hasta hace 5 años, 6 años no parecía que estuviese en peligro, ¿no? En este sentido, bueno, pues la experiencia de Latinoamérica y la experiencia de otros países como Corea, etcétera, pues ya nos han puesto sobre aviso y nadie, nadie, yo creo, en el colectivo que sacamos Diagonal, ni nadie en los colectivos que estamos aquí presentes, pues yo creo que pone en duda que esto sea, pues, una jugada del sistema para desbaratar lo que se venía trabajando desde el punto de vista social y común. Ha habido cierta negligencia, digamos, desde lo común o desde lo social en reaccionar, quizá, pero yo creo que ahora estamos en remontando un poco eso. Y bueno, pues en el periódico, ya por volver a la pregunta, pues vemos también que hay a los recortes en sanidad, lo que le tiene que acompañar es el reflejo de las movilizaciones en contra de esos recortes, ¿no? No, nunca tienen que ir por separado, nunca vamos a hacer como han hecho otros medios, de poner el 15M en la sección de culturas y en economía alabar los recortes de sanidad, ¿no? Yo creo que esa esquizofrenia es más la que pues llevan a cabo los medios de comunicación de masas, y es un poco lo que los define. Sí, desde luego que a movimientos como el 15M y como otros a lo largo de la historia, tradicionalmente el movimiento ecologista, el movimiento feminista, el movimiento antimilitarista, todos los movimientos sociales han encontrado en los medios alternativos ese espacio donde expresarse. También el estallido social ha sido gracias, ¿no?, a ese goteo de información que va llegando a la gente y que a través de los medios alternativos, también a través de Internet, ¿no?, que siguen, son noticias que no siguen una política definida y que al final han hecho reaccionar a la gente. Pero si me permitís, antes de pasar ya al final del debate, vamos a ir a nuestro foro romano, porque allí es donde debate el pueblo a saco, y vamos a escuchar a ver qué piensan de los medios alternativos. El foro romano. Bien, pues nuestra compañera Sara, que hoy lamentablemente no nos acompaña, ha salido a la calle y ha preguntado a los ciudadanos y a ciudadanos si realmente leen o no leen, escuchan o ven medios alternativos. Y en general suelo leer muchos blogs, bastantes, para informarme un poco, para contrastar opiniones o artículos de opinión o cualquier otro tipo de información. Me suelo meter mucho en blogs. Me gusta leer. Sí. Y en general suelo leer muchos blogs, bastantes, para informarme un poco, para contrastar opiniones o artículos de opinión o cualquier otro tipo de información? Pues normalmente no, y lo más que eso escucho Agora Sol, de vez en cuando. Vaya. Bueno, ¿qué os parece? ¿Relacionan estas personas a las que les hemos hecho precisamente la encuesta con medios alternativos, con blogs? Bueno, ahí yo creo que se nota la influencia de Internet, ¿no? Que Internet yo creo que ha logrado abrir muchas ventanas. Pero quizás, a mí me parece, siempre me ha parecido un fenómeno muy interesante, ¿no? El de los blogs o el de, bueno, Facebook, las redes sociales. Pero quizás el, no el peligro, sino digamos la limitación que tiene esta autocomunicación es que quizás es demasiado fragmentada, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que existir y es muy potente, pero lo que tiene que haber, además de eso, son espacios de referencia potente donde haya una información más trabajada, donde haya análisis y donde realmente se vaya más a una colectivización más de esa cuestión, porque si no nos quedamos solamente en autocomunicación, que es un primer paso, pero además también está el tema de la seguridad de esos medios, porque supongo que se refieren, bueno, a blogs creados en plataformas de estas gratuitas de donde te creas un blog en 5 minutos, tú o un Facebook lo que o tal. Quieras. Pero claro, eso no es construir herramientas propias, ¿no? Siempre se dice que los cuando un servicio de estos de Internet es gratuito es porque la mercancía eres tú, ¿no? Tus datos personales, tus preferencias de navegación, totalmente, esas cosas. Sí. De hecho, y vas a ir a bolsa, cualquier día de un plumazo pues se cargan 100 de estos blogs y no pasa nada. Y además hacen una parte del trabajo, una parte muy importante, que es la de informar y dar otros puntos de vista. Pero no hacen la otra parte del trabajo, que era lo que señalaba aquí el compañero, que es, en mi opinión, la cuestión de crear comunidad. Es decir, crean una suma de individuos que están en casa y que acceden a blogs. Y que normalmente, digamos que es una relación del individuo solitario que accede. Pero no crea comunidad, no por casualidad. Gran parte de los movimientos populares con más peso en el Estado español y fuera han puesto especial énfasis en tener un medio de comunicación que cumple a veces una función más allá de la de informar. Es casi como un símbolo de agrupamiento. Quiero decir, cuando puedes tener el periódico que te gusta poner, la tele que tu vecino, el de derechas, te pone alta para que te jodas, para que no sé qué. Eso son banderas que enganchan y que construyen, me parece, comunidad. Imprescindible para la acción política, que no basta con la suma de individuos que por Facebook comparten información, aunque es súper importante, sino que es necesaria como el paso siguiente, que es el de, bueno, ahora que hay más o menos un consenso alternativo, movilizar ese consenso. Y eso no estoy muy seguro de si los blogs por sí solos lo pueden hacer. En todo caso, la entrevista lo que revela es que tenemos un camino arduo y apasionante, por decirlo en forma optimista, por delante. Vamos a ver qué piensan estas personas a las que nos hemos acercado sobre la credibilidad de estos medios. Hombre, pues yo pienso que la credibilidad es la misma, porque en realidad lo que hacen es decir contenidos que tienen los convencionales. Pueden tener la misma o, en mi opinión, incluso más, porque si los convencionales pueden estar dominados por algún sector o lo que sea, y los alternativos se basan más en la verdad, yo creo, y en denunciar lo que los convencionales a lo mejor no se atreverían a hacer. Credibilidad tendrá más los medios de comunicación convencionales. Sin embargo, por otro lado, sí que tienes contraste de opiniones y no todos te lo dan de la misma manera, no es unidireccional. Hay un cierto subjetivismo que condiciona la información y puede aportarte algo positivo. Tienen menos credibilidad, pero en realidad yo creo que tienen la misma, pero la gente, al no ser Onda Cero o no ser otras cadenas, sí que les da menos credibilidad, pero la misma porque es la misma información. Es un lastre estos comentarios. Al contar los que luchar. Bueno, partimos de la base de que la primera pregunta han dicho que no leían mucho estos medios. Entonces, la credibilidad yo creo que no es una cosa que instantáneamente salta a la vista al ver un medio, sino que hay que ver cómo trabaja cualquiera de estos medios en un plazo generoso de tiempo, ¿no? Hay que dejar tiempo a las personas que están poniendo en pie un periódico como el 15M News, a alguien que tiene un programa de radio, a alguien que, que tiene una, o un colectivo que tiene una web de contrainformación, para que se desarrollen en buenas condiciones, ¿no? Que desarrollen contactos, fuentes propias, temas a los que da su propio seguimiento. En ese sentido, yo, la crítica de sacan lo que sacan los otros medios, bueno, pues hasta cierto punto hay temas de interés general, por usar la nefasta expresión de cascos, que es que van a sacar nuestros grandes medios, pongamos pues la huelga que ha habido en el sur de Italia, la han sacado, el país ha sacado información. Lo que pasa que, bueno, pues hay que ver cómo selecciona, en qué momento lo saca, en qué condiciones saca cada uno de estos temas. No, de ¿no? hecho, entonces, ahora mismo me acabo de acordar el caso de Islandia, ¿no? Cómo se ocultó durante años en la misma Europa. Sí, por ejemplo. Es una cuestión de selección y de prioridades en cualquier medio, grande o pequeño. Entonces, el país no está interesado en sacar Islandia, pero si tiene un reportaje majo para el país semanal sobre un aspecto concreto, sobre muebles autogestionados, pues puede que lo saque. No son tontos en ese sentido. No, y de hecho, por ejemplo, hay casos como, por ejemplo, el tema de los CIEs, que en las últimas semanas ha estado en Televisión Española, ha estado en las radios, cuando desde los medios alternativos es un tema que se lleva denunciando años, porque también los medios alternativos se trata la inmigración de una manera muy diferente a la que lo tratan los medios generales, por ejemplo. En realidad, yo creo que en algunas ocasiones lo conseguimos, y las oportunidades para conseguirlo, por ser medio optimista, se van a agrandar, porque igual que cada vez los medios del oligopolio dejan más contenidos fuera, cada vez más, digamos, la representación política deja a más gente y más problemas fuera. Y cada vez hay más gente con problemas acuciantes que no existen, que pone la televisión y solo hay series de gente de clase media que tiene problemas porque le ha dejado el novio. Y sin embargo, echan a miles de familias de sus casas todas las semanas, y eso incomprensiblemente no es portada. Hoy era portada en un diario, que no voy a decir cuál, una araña que había conseguido reproducirse después de haber perdido el pene, lo prometo. Ese cuál es. ¿Y es qué periódico dices? Claro, mientras que no nos dice cuántas familias han perdido la casa hoy. Entonces, cada vez más los medios del oligopolio, si siguen cortando, van a tener crecientes dificultades para seguir diciendo que representan lo que le interesa al común de la sociedad, porque ese común cada vez tiene problemas más acuciantes que, sin embargo, para los medios del oligopolio no existen. Ya, pero luego, dime, sí, Santiago. También hay una memoria colectiva de muy corto plazo, ¿no? O sea, sería muy interesante hacer un seguimiento de ciertas noticias, de cómo las presentan los medios en determinado momento y lo que acaban siendo, ¿no?, al final. Los típicos casos de desarticulada célula terrorista radical antisistema violenta y que 2 años después son absueltos. Pero no sale la solución. Y o sale en breve o ni sale, ¿no?, porque ya no es noticia. Pero es que encima, por ejemplo, el caso de los CIEs, que ya te digo que desde en este tipo de plataformas se ha denunciado años, luego sacan en Televisión Española y tal, y se llevan ellos al gato al agua encima. De todas formas, yo tengo la impresión, es una impresión porque tampoco la tengo constatada así, digamos, con un análisis más detallado, que los grandes medios están perdiendo o cada vez tienen menos credibilidad. Y que otros medios, o estos medios, digamos, alternativos, o como queramos llamarlo, estemos ganando en ese aspecto, ¿no? Porque cuando han sucedido, por esto que ha comentado Íñigo, ¿no?, entre otros motivos, porque la gente cada vez le suena más raro lo que ve en la tele, o viene de ver algo en la calle, que de repente en la tele lo cuentan de otra manera. Y yo creo que cuando pasó, por ejemplo, todas las movilizaciones de las acampadas, el 15M y tal, de repente hubo mucha gente que le impresionó el hecho de que de repente no había información, había pasado por una plaza llena de... y había visto una carga policial o había visto algo, y luego veía que en la tele se contaba todo lo contrario, ¿no? Entonces, estos procesos que han sido tan masivos y que han llegado a tanta gente y que la gente lo ha llegado a ver por sus propios ojos, luego yo creo que ha hecho que mucha de esta gente, cuando cada vez más gente, cuando ve algo que no... que no sale representado en estos medios de masas, al final se acaba buscando sus propios medios. O sea, que yo creo que cada vez la gente está viéndose más en la necesidad de buscarse sus propias fuentes y hacer ese trabajo de búsqueda. Y yo creo que eso es interesante, porque yo creo que cada vez hay un mayor desarrollo de ese espíritu crítico y una posible avance, digamos, alfabetización mediática de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que eso es un paso fundamental. No solamente tiene que haber mejores medios y políticas audiovisuales y lo que sea, y más democracia y más derecho a la comunicación, porque parte de un componente muy importante es que las propias personas que eran consumidoras de esos medios cambien su rol y empiezan a tener un rol diferente y empiezan a demandar otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una pata fundamental que tiene que ver con esa alfabetización mediática. Vamos a escuchar unas últimas opiniones. Lo que le faltaría sería a lo mejor contrastar más fuentes o buscar más información de distintos medios o también dejar más espacio a la opinión del resto del público. Pues yo creo que experiencia y un equipo más desarrollado y años de experiencia. Pues lo que le faltan es eso, que dejen de ser de agregadores de contenidos y buscar periodistas que salgan a buscar la información a la calle. Le falta una mayor expansión para llegar a más gente y, no sé, básicamente dinero. Bien, ahí escuchábamos otra serie de recomendaciones para los medios alternativos. O sea, algunas ideas así que se supone que son parte del periodismo, ¿no? Que se enseñarán en las facultades de periodismo, como contrastar las fuentes, la objetividad, han calado en la gente. Pero en realidad los medios de comunicación comerciales no las practican. Y bueno, no sé. O sea, hay cosas, contrastar las fuentes. Si informas de ¿qué pasa? ¿Vamos a tener que también darle voz a los maderos que están en el CIE maltratando a los inmigrantes? Pues no, evidentemente no, ¿no? Que son la voz exclusiva según la cual los medios comerciales de las grandes empresas del oligopolio nutren todas las noticias, que son directamente copias de la nota policial. Yo creo que es que aquí, de nuevo, el medio es el mensaje. Entonces, claro, la gente, si ves una televisión con muchas luces, muchas cámaras, un presentador que tal, y todo sale rápido y sale, perdón por hablar de la televisión, porque es lo que... pues claro, a eso se le presupone que es un medio serio, lo cual no tiene nada que ver con que sepan de algo toda la playa de tertulianos, que hay que ver en este país la cantidad de tertulianos que hay que no dicen nada, toda la playa de tertulianos que no saben de nada, pero que en un entorno, en un envoltorio como muy profesional, todo el mundo le supone ese rigor que nosotros tenemos que demostrar dos veces más porque emitimos en condiciones materiales más precarias. Yo creo que el último lo clava. Lo que falta es... Pero es que además la información que dan los medios ha ido perdiendo calidad ya solo desde la teoría periodística, ¿no? Porque hablas de esto de los tertulianos que no saben de nada y saben de todo. Una cosa también muy graciosa es lo de la opinión del vecino o la vecina, ¿no? Ahora todas las noticias llevan la opinión que no dice, que le preguntan a alguien y no dicen nada normalmente. Sí, sí, yo lo vi, pero no sé qué pasó y ya está. Y es como, ahora en las facultades que hay que meter eso, ¿no? Tienen que hacer rueda de prensa a veces, como que rueda de prensa a los vecinos, para los medios. Claro, pero ahí como que siempre, como decís, pues como que buscan a personas individuales, no buscan la voz de la sociedad civil organizada, de colectivos que lo están... O sea, no están contrastando, efectivamente, ¿no? Ahí hay un... Lo que llaman infoentretenimiento también. Claro, y yo creo que el fenómeno de las tertulias, yo la impresión que tengo desde que ese fenómeno y otros programas se debe mucho, yo creo que al abaratamiento de la producción. Es decir, que ahora, digamos, quieren abaratar tanto la producción que sale muy rentable y mucho más barato y simplifica mucho la producción audiovisual hacer tertulias, ¿no? Entonces, bueno, pues, y bueno, y luego la información como contenido, bueno, ahí vemos cómo la calidad también es muy baja, porque todos los medios dicen un poco lo mismo que llega a la agencia de noticias y no contrastan lo que les viene de la agencia de noticias, ¿no? Es decir, que ahí también hay un problema con los grandes medios y es el filtro y el gran poder que han asumido determinadas agencias de prensa que tienen un control o que tienen una capacidad de sesgar la información altísima, ¿no? Y esa precarización de los grandes medios y de la profesión periodística, que es otro aspecto tremendamente negativo, ¿no? Y luego, bueno, sí, apuntar una cosa que también a veces desde determinados sectores intentamos reivindicar, y es esa visión más amplia de la comunicación, ¿no? Porque cuando hablamos de comunicación nos quedamos muchas veces en información y en periodismo. Y ese es un componente muy importante porque además es necesaria esa elaboración y ese trabajo con la información, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Diagonal no lo podemos hacer en nuestra radio. Pero tampoco hay que olvidar ese componente de la comunicación como algo que puede ejercitar cualquiera, como un derecho que tiene muchísimo que ver con la construcción de sociedad y con la construcción de ciudadanía y con la construcción de democracia. Y es que las personas puedan tener espacios donde poderse comunicar, que puede ser hacer una asamblea en la plaza de su barrio o de su pueblo, a poder acceder a una emisora de radio de cualquier tipo, o poder tener un periódico que puedan construir en la universidad, un grupo de gente o en su propio pueblo, ¿no? Yo creo que ese aspecto de la comunicación como algo accesible en el que tenemos que participar todo, o en el que podemos participar todas las personas, es muy importante, porque si no lo generamos y lo especializamos mucho a que la comunicación es cosa de periodistas, y no solo, y no en todos los niveles. Estamos de acuerdo, y además que lo que deja ver también es quizás que un error nuestro nos sale más caro, ¿no? Que un error quizás de los grandes medios, tenemos esa no sé, no nos perdonan tan fácilmente, quizás. Sí, si no nos perdonan, no nos perdonamos también un poco nosotros. Yo creo que, bueno, hay cierta autocrítica inherente que sobre todo en los entornos a veces pues llega pues por estos lados, ¿no? De falta de rigurosidad, cuando, bueno, pues como vemos no se exige, o se sobreentiende que es que el mundo puede sacar una portada diciendo que Rajoy engaña a media Europa en la conversación con Merkel, y parece que eso es riguroso, ¿no? Bueno, pues en nuestros medios yo creo que hay también un exceso de vigilancia que no se corresponde con los apoyos que realmente se puede dar a nivel de la propia supervivencia de los medios, ¿no? Y luego hay una cosa que ha comentado Javi, que yo no quería dejar sin pasar, sí, que es este tema de la crisis de los medios y también de la crisis de las personas que trabajan en los medios. Yo creo que estamos ahora en un momento fundamental para toda esa masa de licenciados y licenciadas en comunicación y en ramas que confluyen con la comunicación, que es un poco ver esto, ¿no? ¿Cómo funcionan los medios? ¿Qué mal pagan los medios? ¿Cuánto se trabaja los medios por esa miseria de trabajo? Por esa miseria de sueldo, perdón. Y cómo se construye otro periodismo desde lo ciudadano, ¿no? En este sentido, yo creo que en el 15M ya hubo varias asambleas y varias formas de investigar, pues, en qué se tiene que basar el nuevo periodismo y también cómo se tiene que posicionar, pues, esta gente profesional que a la vez que el resto de profesiones, pues, va perdiendo, digamos, lo que la agarra a su profesión, que es, pues, unas condiciones dignas de trabajo, ¿no? Yo creo que estamos ahí en un momento que por ahí también puede venir la crisis de los grandes medios, y también ahí hay una oportunidad para el crecimiento de medios alternativos. No, y quizás estas críticas que se pueden hacer es por un poco rechazo ante este tipo de posibles errores o de carencias, quizá porque no lo conoce, ¿no? Quizás la gente necesita acercarse un poquito más a conocer este tipo de información y de medios. Vamos a llegar ya al final, así que un segundito, vamos a escuchar un poquito de música para relajarnos y volvemos enseguida. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no demostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde, para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepito. La revolución no se televisará. La revolución no se mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné, la revolución no te hará lucir con 5 kilos menos porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y Niurka en su nuevo petición con Avis. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Bien, pues continuamos aquí en Pan y Circo cuando quedan 15 minutos para las 8 de la tarde y ya vamos llegando al final, pero bueno, todavía nos quedan algunas pequeñas cosas que comentar, como una idea que ha salido a lo largo del programa, que es la idea de crear comunidad, que hemos hablado de crear unión entre ciudadanos ante este individualismo tan agresivo, ¿no?, que está instalado en nuestras sociedades a día de hoy, lo que cuesta muchas veces hablarnos los unos a los otros y vernos no tan extraños los unos a los otros. Y eso quizás lo hace la tele, que es un gran lazo social, lo hace el periódico que podemos leer muchas personas el mismo, en la misma cabecera o no, y también las radios comunitarias a nivel de barrio, ¿no?, crean esa unión entre los vecinos y también, no 50 quizás esa es su idea principal, crear una comunidad entre todos los que se integran en la plataforma que ofrecéis. En parte sí, y un poco nuestra portada, la web nuestra, es reflejo de eso, ¿no? Porque ahí se mezclan noticias de muchas de las organizaciones que alojamos, también noticias de fuera. Pero luego en realidad cada uno, bueno, maneja su web independientemente, ¿no? O sea que, bueno, nosotros intentamos reflejar todo lo que hay ahí y, bueno, les une en común probablemente el que entienden que es necesario que exista un espacio como No 50, ¿no?, un servidor de internet no comercial y de confianza, y por eso aportan sus cuotas, ¿no? Y en el barrio de La Ventilla, ¿cómo puedes un poquito medir la influencia de Radio Almenara en el barrio? Bueno, ahí cuando la gente nos pregunta que si sabemos cuántos oyentes tenemos, algo que es difícil de calcular cuando es un medio local, ¿no? Porque digamos que los medidores no están pensados para este tipo de medios, están pensados para las agencias publicitarias y todo eso. Pero aquí una cuestión interesante es que devolvemos la pregunta y la cambiamos, porque en nuestro caso, más que el número de gente que nos escucha, nos interesa mucho más el número de gente que hace radio. Participa. Exactamente. Entonces, uh-huh, yo creo que ese es un gran indicador de la actividad que hacemos, ¿no? El número de personas que pasan por los micrófonos, el número de personas que han pasado durante todos estos años por ahí, ¿no? O sea, que entendemos también. A ver, esto también es un poco jugar con el lenguaje, claro, que nos interesa también la incidencia que sea la escucha, pero no es, digamos que no es la obsesión de, ay, cuánta gente, cuántos seguidores tenemos y tal, ¿no? Y yo creo que ese es un punto interesante, es decir, los medios, digamos, alternativos o como los llamamos, yo creo que tenemos que estructurarnos de otra manera, es decir, no solamente el contenido tiene que ser diferente, sino que yo creo que es incluso más importante que las formas de construir y el edificio también sea diferente. ¿Y la tuerca? ¿Cómo valoras ese año de emisión? Bien, tampoco sabemos calcular exactamente cuánta gente nos ve, porque no entramos en los índices estos que lo calculan. Sí que sabemos que nos ve mucha más gente luego en YouTube y en Internet, y aprovecho segundo publicitario vallecas.org para ver la tuerca. Que, por supuesto. Por cierto, la tuerca de hoy es en una hora y media, perdón. No sabemos cuánta gente, sí que sabemos que más o menos ha creado una cierta reacción bonita, que no pasa mucho, obviamente estamos hablando de una cosa minoritaria, pero de gente que no vive en los círculos tradicionales donde hay organizaciones o sociedad civil de izquierdas, y que te escribe un mail o te escribe por una red social y te dice, oye, ¿qué me puedo leer sobre este tema? ¿O por dónde empiezo? Que quiero decir, que te das cuenta que hay mucha gente fragmentada, dispersa. Y el mismo trabajo que hizo, estoy viendo la foto preciosa que tenéis en el estudio del 15M, el mismo trabajo que hizo el 15M de contarnos a mucha gente que éramos muchos y de ponernos juntos, toca hacerlo en los medios, que es contarle a mucha gente lo que cuentan los medios dominantes, tiene la presunción de que es verdad, normal y natural, y lo nuestro que es lo ideológico, pero eso solo demuestra que lo suyo es lo que reproduce la ideología dominante. Pero que tenemos que hacer el mismo, digamos, una vez que nos hemos descubierto que somos muchos en las plazas, hay que ser muchos en los medios. ¿Y el Leonal encuentra apoyo entre las personas que lo leen y cariño? Y pues esperamos que sí, hay de todo. O sea, antes decía el nivel de exigencia, bueno, pues hay también críticas más o menos justificadas y más o menos interesadas. Vemos que hay, bueno, pues a veces tocamos esta clave de ser el hype o la tendencia y sacamos un artículo sobre, bueno, la deriva autoritaria de Hungría y vemos que prácticamente los servicios de información de la embajada húngara se tienen que meter a diagonal a rebatir como pueden el artículo, ¿no? Pero bueno, normalmente estos fuegos artificiales, estos grandes saltos a la comunicación ya en la misma línea de los grandes medios, pues son muy esporádicos, son pues episodios, y a nosotros yo creo que como bien dice Javier, pues nos interesa construir el edificio pues sobre unas bases en las que nos sintamos cómodos la gente que hace diagonal y sobre todo la gente que lee diagonal. Y en ese sentido, pues tampoco nos obsesionamos con cifras ni con crecer, sino, bueno, pues simplemente yo creo que resistir es, suficientemente reto para cualquiera de nuestros medios como para plantearnos que tiene que ser lo principal, ¿no? Resistir, avanzar y juntarnos lo más posible entre los medios, claro. Somos. Santiago. No podemos simplemente querer crecer a cualquier precio. O sea, a veces hay que decirle a la gente cosas que igual a la gente no le gusta leer. Y hay, no sé, ejemplos recientes. Nosotros hemos publicado hemos querido destacar una noticia sobre todo el tema de Garzón, pues uh-huh. Hablando de lo que supone este personaje y de por qué nosotros no vamos a apoyar a Garzón ni a hacerle un héroe, ¿no? Por todo su pasado de juez de la Audiencia Nacional, de encubridor de torturas, por ejemplo, o su pasado de juez que cierra medios de comunicación, ¿no? Y eso a la gente no le gusta, y algunos nos ha escrito protestando, pero claro, hay que contar lo que hay que contar. Si a la gente no le gusta, ¿qué le vamos a hacer? Pero a mucha gente sí le gustará, y bueno, uh-huh. A la larga eso sí, supongo que nos hará crecer. Si no nos hace crecer, ¿qué le vamos a hacer? Es que la sociedad va para otro lado, ¿no? No, es que es verdad, es que a veces preferimos precisamente ese pan y circo, ¿no? Me acuerdo, no sé si era ayer, el Roto, que sacaba una viñeta en la que decía los gritos de la gente de la calle ante los recortes contrastaba con los del estadio de fútbol, ¿no? Que a veces no queremos mirar hacia las cosas como son. Bueno, pues creo que hemos dado un repaso bastante, vamos, un recorrido muy largo sobre la situación de los medios. Hemos hablado de la legislación, de la frágil legislación y cómo eso nos deja un poco débiles de momento para afianzar nuestra posición. Hemos hablado de la falta de recursos, de los problemas que tenemos a veces con ese rigor o con este trabajo que hemos dicho que trabajan periodistas, que no periodistas, etcétera, y de la necesidad de colaboración y de unión entre todos nosotros. Y bueno, sobre todo, no sé qué destacaríais al final sobre la necesidad de existencia de estos medios. ¿Cómo expresaríais la necesidad de estos medios en la sociedad? Por romper el fuego. Yo como el chirimiri, la lluvia esta que bueno, que en realidad pasa en todo el Estado español, pero los vascos son así y dicen que es una lluvia vasca, como el chirimiri, que es como un permanente trabajo de goteo, poco a poco, para construir sentido común alternativo, que no se mide su impacto, es difícil más de medir en el corto plazo, pero que es imprescindible para ir haciendo que cosas calen. Tú antes señalabas lo de los CIEs, seguramente eso nunca habría pasado sin medios de contrainformación, o contrainformación se decía antes, digamos, sin medios alternativos o como lo queramos llamar, ¿no? Me parece que ese trabajo de gotitas que vaya calando y construyendo sentido común alternativo, me parece que es lo mejor que podemos hacer. Santiago. Bueno, yo lo veo como un deber, o sea, es que si no hiciéramos este trabajo seríamos cómplices de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Pablo. Sí, yo por apuntar algo, pues valorar la autogestión y valorar que esto solo sale con trabajo militante, que yo creo que es un poco la idea que comentaba Santiago del deber y de hacer algo por una transformación social que a nosotros nos parece urgente y que se va a ir haciendo desde estos medios, pero no solo desde estos medios, también van a ser un reflejo de lo que vaya sucediendo pues en Sol o en los soles que vayan surgiendo, que vayan brillando. Javi. Yo creo que somos medios muy necesarios, ¿no? Y que por eso siempre vamos a estar ahí, estaremos en mejores o en peores condiciones, pero siempre estamos ahí. A mí siempre me ha sorprendido la cantidad de años que llevamos siempre hablando de los problemas que tenemos, que estamos a punto de cerrar, que ahora no sé qué, que ahora tenemos una denuncia. Y a pesar de todas esas dificultades, casi todos los medios, bueno, algunos aparecen, algunos desaparecen, pero en general sobrevivimos. Y yo creo que sobrevivimos por pura necesidad, digamos, de que existamos. No, y de hecho precisamente ya el 15M se vio muy claro cómo se relacionaba desde los grandes medios solo con la violencia y violencia, y son unos antisistemas y son unos radicales, y si no es gracias a estos espacios la información no hubiera llegado a toda la gente también que tenga interés, ¿no? Que también el ciudadano tiene que tener cierto interés, porque también hay gente que no le interesa y se pone a ver pan y circo por la tele también en vez de escuchar la radio. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido aquí esta tarde, Santiago, Íñigo, Pablo, Javi. Gracias. Ha sido un placer haberos conocido y bueno, haber compartido este ratito con vosotros. Así que, nada, muchas gracias y oye, ánimo con el vuestro. Igualmente, ánimo y bueno, a seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias. Gracias.